¿Empezamos? ¿Ah, estamos planitos? Bueno, buenas tardes, buen día y gracias una vez más por acompañarnos. Hoy estamos con la presencia de Willy Descalcomi, que tuvo este fin de semana, participó como lo viene haciendo desde hace unos cuantos días, en la final o en la preparativa para la final de Pasión de Sábado. Bueno, el performance que ha logrado en estos días, la verdad que ha sido excelente, lo pudimos ver, disfrutar. Nos dábamos cuenta que era uno de los que podía quedar entre los tres finalistas. La verdad que te vimos muy seguro, con mucho entusiasmo, y la verdad que la calificación que dieron los jurados fue excelente y apreciamos que estaba en condiciones de estar entre los tres primeros. Así que felicitarlo y desearle lo mejor. Lo mejor es lo mejor, o sea, si gana bien y si no gana, ¿no es cierto?, también es lo mejor, porque creo que ha hecho en estos meses de carrera, haber quedado en el casting, haber superado todas las instancias que superaste, ya es un éxito, para los olayenses ya es un éxito, para vos en particular, que amás esta carrera, que creo que lo estás tomando como un objetivo de vida, se te ha abierto, ¿no es cierto?, y se te va a abrir seguramente un panorama muy lindo, más allá del éxito que puedas tener, ¿no es cierto?, el sábado 17, creemos que estás en condiciones tranquilamente de arrancar una carrera en lo musical, en el canto, realmente exitoso. Así que felicitarte y desearte lo mejor y acompañarte como lo hemos venido haciendo en lo que esté a nuestro alcance hacerlo para que realmente el sábado 17 tenga un buen acompañamiento de público de los alaicenses que te han venido haciendo el aguante en este tiempo. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días para todos. La verdad que estoy muy agradecido, en primer lugar, bueno, del municipio que nos han dado una mano económicamente lo que fue los primeros meses del casting. Después, bueno, el sábado tuvimos una movilidad en la cual hubo muchísima gente aquí de Saladillo que pudo acompañarnos. Y bueno, muy feliz, muy contento por todo esto. Creo que el sábado no, en tiempo, en forma, no esperé todo lo que sucedió, pero bueno, se dio así. Y quiero agradecerle a todos Saladillo, a todos los medios. La verdad que sentí el apoyo de allá, la gente que estaba, y desde acá muchísimo, porque bueno, había mucha gente que lo filmó a través del televisor, sacó las fotos y para mí fue todo muy loco y muy lindo a la vez. Así que la verdad que muy feliz y muy agradecido por todo. ¿Por qué cuál es el tema? No, el tema lo eligió la producción, a cada uno de los cinco finalistas que tuvimos, según ellos eligieron el estilo que más o menos veían en cada uno. Y bueno. Justo para el momento el tema. Justo para el momento. Digo. Fue justo para el momento, o sea, sí, creo que si hubiéramos ideado las cosas no pasaban. Juan Gabriel se fue unos días antes y bueno, se dio justo el homenaje, así que fue todo muy, muy preparado a lo rápido, pero sí, se dio todo. ¿Y ahora cuántos quedan? Ahora quedamos tres finalistas. En el cual ahora va a ser con banda en vivo, van a ser dos temas en la tele, uno con un cantante conocido que todavía no sabemos y otro tema que yo tengo que ir el día miércoles para allá, en donde bueno, ellos nos van a decir si lo podemos elegir nosotros o si vuelven a darnos el tema, pero bueno, ya creo que va a ser encajado dentro de Tropical. ¿Cuál es el premio? El premio sería la grabación de un disco y un contrato por 5 años con Ser TV Producciones, el cual bueno, es la productora del programa Pasión de Sábado y ellos manejan todo el mercado de lo que es Tropical en el país, así que bueno, sería una gran oportunidad para mi carrera, ya que bueno, ellos te levantan como artista y ponen todo lo que tienen a disposición tuya, que es lo que ya nos dijeron. Ellos ponen la publicidad, van a poner unos productores, van a poner un manager donde nos voy a guiar por todo, alguien asesor de imagen, o sea, cosas donde el artista, si tiene la oportunidad de llegar al público, te levantan como artista y bueno, uno es reconocido a nivel nacional e internacional. ¿Como solista o seguirían o con una banda? No, sería como solista. La idea de ellos como solista, que recién hablábamos fuera del aire, no sabemos si van a cambiar el nombre, cómo va a ser. Por supuesto que primero hay que pasar la final, pero en el caso de ellos sería como solista, así que bueno. ¿Cómo van a ser estos 12 días para vos, Willy? Y mirá, yo me voy a seguir preparando como vengo hasta ahora. Creo que para en la final poder ganar y tener la oportunidad, hay que seguir digamos, preparándome, vamos a ver qué temas me tocan, pero bueno, yo a partir de ahora, creo que a partir del jueves o viernes ya me voy a Buenos Aires porque hay que ensayar allá, se va a ensayar con la banda en vivo, ellos también como productores, como fue la semana pasada, nos quieren preparar porque quieren ver algo de nosotros que ellos saben que puede estar, entonces bueno, va a ser unos días donde voy a estar allá y voy a estar preparando lo que va a ser la final, que es lo que siempre esperé, creo que ya hace un año, el 16 de septiembre fue la audición a puertas cerradas y bueno, se cumple el año donde donde bueno, no esperé llegar acá, pero creo que sí en algún momento y bueno, ya estamos en la final. Por lo que se ve en el programa, en la publicidad, hay una estructura importante detrás de todo esto. Hay teatros, hay presentaciones todos los fines de semana. De no ser ganador, ¿qué puertas se te abren? Y bueno, de no ser ganador se abren muchas puertas porque bueno, dentro de la misma productora debe haber más o menos 6 productores que son los que sinceramente venden los artistas que se ven por fuera del programa. Y después el mismo programa maneja muchas cosas, o sea, tiene un teatro colonial, un teatro Ituzaingó, que son los que ellos tienen fijos, después hacen Gran Rex, Luna Par, o sea, ellos organizan mucha movida dentro de lo que es Buenos Aires y después lo que es el país. Y ya nos dijeron que los 3 que quedamos vamos a tener oportunidades, tal vez las fichas estén puestas en el ganador, el que sea el primero, pero después los 2 que queden van a tener muchas oportunidades, ya que hay muchos productores también por afuera. Lo que tiene esto es que nosotros ahora tenemos un precontrato donde estamos, digamos, de la mano con ellos para que nosotros no nos bajemos. Porque en este momento, cuando ya empieza a salir todo a nivel nacional, porque sucede, aparece mucha gente que quiere producirte, que quiere esto o lo otro, pero ellos tampoco pueden... claro, porque si no vos en este momento podés decir, mira, yo me bajo, vino fulano y firmó. Y bueno, y también ese precontrato da el pie al contrato oficial si sos el ganador. Pero nos han dicho que bueno, ya los 3 que están van a tener muchas oportunidades. Entonces bueno, yo más que nada ya estoy muy feliz hasta donde estoy. Por supuesto que quisiera traerme el trofeo, eso no, las ganas no me las quita nadie. Pero bueno, si no se da, yo creo que muchísimas puertas ya se me han abierto y se van a seguir abriendo para lo que es mi carrera, que ya hace 7 años que estoy en esto. Todos quienes están allí o quienes trabajan, que se los ve los sábados, conjuntos, solitas, no cobran, sino que tienen la publicidad de pasión del mismo que les encanta. ¿O cobran por presentación? No, digamos, los artistas muy, muy reconocidos tal vez tienen algún arreglo donde son un homenaje para el programa en sí. Uh-huh. Pero después todo lo demás tienen que pagar la publicidad, que es en la radio, FM Pasión y después en lo que es la televisión. Que en el 2011 todos saben que cuando yo fui a Pasión fui de esa manera. Sí. Yo tuve que pagar la publicidad para poder estar en el programa. Hoy en día, si sos artista de ellos, no pagás la publicidad, pero todos los que vienen de afuera, sí. ¿Cuál es tu estilo? ¿Estilo Gary, Juan Gabriel? Y mirá, son muchos estilos mezclados. Dentro de la cumbia creo que viene de la mano de un poco lo que es Ráfaga y Coti Hernández, que es un artista santafesino, y de la mano de lo melódico o latino, sí, hay una mezcla entre Gary y Juan Gabriel, que son siempre estilos que yo he seguido firmemente y creo que el otro día se dio. Más allá de que ellos me hayan dado el tema, así fue para mí, es un tema de chico lo escucho y ha marcado muchísimo en mi vida, en donde escuchar de qué manera cantar, de qué manera interpretar las cosas o de qué manera meterte dentro del tema. Entonces creo que cuando me dieron ese tema me puse muy feliz porque tenía muchas posibilidades de mostrar lo que hace muchos años vengo sembrando. ¿Y qué tiempo te dan después que te dicen este es el tema hasta que...? Y lo que fue esta semana nos dieron una semana y media de preparación y creo que esto va a ser lo mismo. Va a ser una semana y medio donde está también la banda en vivo, donde se sincroniza todo. ¿Todo con la misma banda? Todo con la misma banda, sí. Va a haber una banda que no se sabe, puede ser de una banda musical. Y después, bueno, en lo que va a ser los cantantes, también van a estar, los cantantes famosos van a estar en la semana ensayando con nosotros. La idea de ellos es elegir a la gente que nosotros elegimos como referente. Yo tengo como referente a Ráfaga y a Coti Hernández. O sea, se diera algo lindo de que si ellos pudieran estar, por si no tienen alguna gira. Pero bueno, creo que todo se tiene que dar en sincronización del programa y en el fin de semana justo que se dé. Hoy por hoy, el adversario más fuerte es la chica, ¿no? Yo creo que sí, que la versión más fuerte de la chica de Jack tiene un estilo muy marcado, sí, y, y tiene muy buena voz. Gabriel, que es el otro pibe, no canta mal y demás, pero creo que ella es como que ha ido un poco más allá. Pero bueno, es como yo hablaba recién fuera con el intendente, creo que ahora ellos están buscando algo. Y no se sabe si es un varón o una mujer. Bueno, por eso, ¿qué desde tu criterio, qué interesa hoy en el mundo tropical, hombre o mujer? Yo creo que en el mundo tropical están buscando un hombre, porque desde el lugar de ellos no tienen un producto masculino. Femenino ya se sabe que hay muchísimas mujeres como Ángela, Rocío Quiroz, que salieron de los anteriores, y después por afuera están Tomatei, Eugenia Quevedo, o sea, hay muchísimas artistas mujeres. Creo que ahora ellos están buscando el momento de un artista masculino, por eso creo que está dentro de las posibilidades. Y ellos lo han hecho notar en muchísimas formas y gestos de ver las cosas y de mostrarlas. Creo que están buscando un buen artista masculino donde puedan hacer algo bueno para que no sea momentáneo, sino que transcurra en el tiempo. Así que bueno, ojalá se dé, ojalá se dé. De cualquier forma, Willy, comentamos que más allá que busquen o no busquen, el otro día estuviste brillante. O sí. Sea, cuando se paró el jurado para aplaudirte, ya era... Sí, o sea, la final se dio, recién estaba hablando afuera del aire, se dio algo muy lindo, donde bueno, había muchísima gente de los demás compañeros. Pero en el momento donde canté el tema se hizo un silencio donde había una conexión en el medio y estaban todos llorando conmigo. Yo, se juntaron muchas emociones, se juntaron la emoción del tema, la emoción de estar en una final y demás, donde la fui conteniendo. Pero creo que eso se juntó y cuando terminó el tema explotó, donde el jurado se levantó todos. Y fue una locura. O sea, que por ahí Uriel Lozano, que es un artista santafesino ya con muchos años, Rocío Quiroz, que viene también con muchos años de trayectoria, se hayan emocionado, para mí fue muy grande. ¿Por qué? Porque ellos están en la movida y ven artistas todo el tiempo. Y que se emocionen con vos que venís remándola y no te conocen, fue algo muy lindo. Y creo que se dio el momento, se dio todo justo y se traspasó la pantalla, porque después de eso tengo muchísima gente a través de las redes sociales que me han escrito, me hiciste llorar, vi el tele, que esto, que el otro, gente aquí misma de Saladillo también. Entonces bueno, fue un momento único que se dio, que yo lo volví a explicar. La música es un idioma que nos dio Dios y creo que ahí está la magia. La magia se da cuando pasa la tele, cuando pasa y todos... Yo lloro y todos están llorando, creo que ahí se dio. Entonces bueno, fue muy lindo tema, muy linda performance. Muy bien. Gracias, chicos. Muchas gracias a todos ustedes.